Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir en esta noche en la que vamos a tratar de un personaje un tanto apagado en la historia, un tanto desconocido. Creo que habrá que calumniarlo antes para luego desagraviarlo. Es más conocida su víctima, el gran César, que él. Bruto, un nombre que ha quedado como adjetivo, como calificativo, significando violencia, iba a decir, y embrutecimiento. Bruto, un hombre que ha pasado a la historia, al desgaire, junto con el gran nombre de su amo y seguramente padre. Julio César es la individualidad más importante que haya creado la civilización romana. No digo occidental, pero sí romana. Y creo que la afirmación es indiscutible. El individuo más completo, es decir, integralmente considerado, el más balanceado, el más rico en intelecto, en emoción, en sensibilidad, en posibilidades cumplidas de beneficio para el prójimo, en engrandecimiento a través de su vida y de su obra, de su marco histórico, porque engrandeció a su lugar y a su tiempo, Julio César. Aunque no hubiera sido el primero de los emperadores, aunque simplemente nos hubiera dejado aquellos dos cuadernos de notas, los comentarios a la guerra de las Galias y los comentarios a la guerra civil, ya por ello Julio César habría quedado en la historia de la cultura en uno de los lugares más preeminentes. Nadie ha escrito en latín tan claro, tan conciso, tan romanamente austero, tan sencillamente militar, tan elegante como Julio César. Sea en homenaje a él y a su estro literario las horas que hasta nuestros días transcurren estudiando latín y utilizando como texto base sus comentarios a la guerra de las Galias todos los seminaristas del mundo. Algo tendrá esa obra, la guerra de las Galias, para que una vieja y sabia maestra como la Iglesia Católica no haya escogido un texto de Agustín o de Tomás, sino la agenda de combate de Julio César para que sus futuros sacerdotes se preparen en el conocimiento de ese idioma y a través de ese idioma, naturalmente, de ese mundo, del mundo del romanismo. Pero además, qué gran humanista, aparte del mejor literato. Sí, percibo flotante la discrepancia de que Cicerón habló mejor que César. La percibo y la acepto, pero no escribió mejor que César. Fue mejor orador, su elocuencia fue más brillante, su elocución más elaborada, pero escritor como César, nadie, nadie. Fue también el inventor del periódico, de eso que todo el mundo compra y casi nadie tiene tiempo de leer. Todos los periódicos del mundo fueron inventados por Julio César, cuando obligó a los senadores y a los miembros de todos los grupos consultivos de Roma que publicaran sus actas, sus hechos, que dieran a conocer al pueblo, al que supuestamente representaban, qué era lo que hacían reunidos en su nombre. Cada día, acta diurna, periódico, diario. Empezó en Pasquines y ha terminado proliferado en todo el mundo. Los años que transcurrimos y como los contamos, a él se los debemos. Antes se contaba por años integrados por meses lunares. Era más fácil conocer cuál era la noche de plenilunio y cuánto transcurría el mes hasta la siguiente noche de luna llena. Pero se cometían errores y abusos. El colegio de pontífices destinados a los cálculos astrológicos a veces se equivocaba o se vendía a los políticos, a los que interesaba que un mes durara más para que un año durara más y también así su periodo de gobierno. Y César, tras una admirativa contemplación de las tablas cronológicas y cronométricas de los egipcios en Alejandría, llamó a Sosígenes y le ordenó hacer un año solar, ya no compuesto de meses lunares, un año solar, un año romano, un año masculino, un año de poder y de gloria, del sol. No de luna, ambigua y equívoca, nocturna y asiática, inconcreta, abstracta y vaga, sino del sol diario, imagen del emperador. 365 días, anunció así César a los romanos, son los que componen un año solar, ya no nos interesan los lunares. Y el año 46 estuvo compuesto de muchísimos días, de más de 440, para lograr el ajuste necesario a fin de que desde entonces ya fueran 365 días los del año, más un cuarto de día cada 4 años, que se añadiría ese cuarto año como un día entero, año que se llamaría bisexto, porque el día 28 de febrero era el sexto antes de las calendas de marzo. Luego se iba a repetir el día sexto, año pues bisexto. y en homenaje a esa aportación, el Senado dio el nombre de Julio César al mes del año que nosotros seguimos nombrando y que antes se llamaba quintilis, es decir, el quinto del año, porque este empezaba en marzo. Y desde entonces tenemos un mes de Julio César y contamos por años cesáreos e imperiales. César, quizá en la historia de la cultura, lo que primordialmente ha aportado, más aún que sus dos obras magistrales, ha sido la integración de Europa. Aquella Roma, fuerte y poderosa, mas no tan sensible como Atenas o Alejandría, aquella Roma dispuesta a dominar la mayor parte del mundo y a arbitrar en la restante, sentía el complejo de inferioridad porque experimentaba la sensación de constituir un cuerpo orgánico que cubría con sus redes administrativas al mundo que tenía conquistado, pero falto de un espíritu que lo animase, una Roma que sí tenía sus legiones en el mundo entero, pero que en las casas de los aristócratas y de los patricios tenía a griegos como maestros de sus hijos. Esa Roma que necesitaba romper ese cordón umbilical con la cultura ateniense, recuperarse de esa frustración de que Atenas piensa y Roma ejecuta. Esa Roma necesitaba de algo que la compensara de la pérdida de Atenas. Y lo encontró en la cultura celta. Y fue Julio César el que, siendo niño todavía y teniendo como preceptor a un esclavo celta, entendió lo que ese pueblo podía significar unificado, identificado con el romano. El celta, como el griego, era un pueblo femenino, espiritualizado, sublimizado, sutil, orientador, lleno de gracia y de poesía, receptivo e impresivo a la vez. Y necesitaba de un cuerpo como el de la administración romana para expresarse mundialmente, para conjugarse realmente en eso que hoy llamamos Europa y que, queramos o no, no tiene como eje Roma-Atenas, sino Roma-París-Viena. Tres ciudades conocidas, amadas, asimiladas e identificadas por Julio César en una sola realidad, la cultura de Occidente. Gracias a esa cultura podría más tarde el cristianismo lograr su expansión primera y podría llegar el pensar junto con el sentir mediterráneo hasta los países escandinavos, hasta los eslavos y hasta el británico. Se formó ese polo en el que se conjugan una sonrisa, un canto, un poema y una danza, inextinguibles, ilesos, a pesar de todas las guerras, de todas las ocupaciones, de todas las turbaciones civiles, de todos los bombardeos. El espíritu y la sonrisa de Europa, hija de Julio César, porque esa guerra de las Galias no fue para él la conquista de Francia, sino la preservación de Francia de otros enemigos que tenía. Y ahí la tesis de los grandes conquistadores, ¿verdad? Desde Alejandro hasta Hernán Cortés, no venimos a subyugar, sino a liberaros de vuestros peligrosos vecinos y verdaderos enemigos. Pero Julio sí luchó contra los enemigos de los galos, contra los helvecios, contra los britanos, sobre todo contra los germanos, y con ello atrasó durante 450 años la invasión de los bárbaros sobre los pueblos mediterráneos. Y además su visión de un mundo en paz, Pax Romana, dirigido y arbitrado por la urbe madre del orbe, madre y señora, emperatriz benévola, madre que puede regir sin subyugar, sin destruir las culturas locales, ayudando y estimulando el desarrollo de cada una de las civilizaciones propias de los pueblos anexados. Nos basta leer unas cuantas páginas de los Evangelios para admirar la generosidad y la sutileza de esas legiones romanas que, pudiendo en un día ocupar y masacrar la Palestina entera, dedicaron generaciones y generaciones a la persuasión, a la infiltración, a la diplomacia, a las buenas relaciones, a las presiones, si ustedes quieren, industriales, comerciales, económicas, al fin. Pero prefirieron anexar y asimilar a destruir para obtener. Leyendo los últimos capítulos del Evangelio de San Juan, realmente no sabemos si todavía reina Herodes o procura Poncio Pilatos o impera Tiberio. Todo un proceso de romanización iniciado por Julio. El primero de una dinastía en la que se incardinan elementos indiscutidamente lamentables. Un Calígula, un Heliogábalo, ya, hasta ahí, ya no hay más lamentables. Todos los demás son amigos nuestros. Pero que no dejó de ser el fin sepulcral de otro periodo más maravilloso, el republicano. La fácil literatura, el teatro y el cine, todos fáciles, nos han resucitado a una Roma imperial por ser esta anecdóticamente más sugerente. Pero la gran Roma, aquella de la que hemos recibido estructura mental, aquella que nos dio el derecho romano, por el cual nos gobernamos todavía en sociedad y lógicamente como individuos, esa Roma fue la republicana. Esa Roma fue la del Senado. Esa fue la gran democracia de los romanos. Y así soñaba César hacer del mundo un gran imperio. Un imperio en el que habría un monarca, pero en el que la monarquía sería constitucional, de participación democrática, popular, representativa. Una participación a nivel planetario, porque ya empezó él en vida a hacer ciudadanos romanos, no solo a todos los italianos, sino a los ciudadanos de casi todas las partes ocupadas por el imperio. Pocos años después, una gente próxima a nosotros, Saulo de Tarso, Pablo para los cristianos, dirá: nada pueden contra mí los perseguidores. Soy hebreo, perteneciente a una nación sujeta hoy día al imperio romano. Luego apelo al César porque soy ciudadano romano por hebreo. Y se le tendrá que llevar a Roma a ser juzgado, y en Roma, por un tribunal imperial, será liberado. Sí, pues, pensaba él en una máquina universal sociológica ajustada y administrada maternalmente por Roma. El hombre que se sintió el centro de su ciudad. Ciudad que se sintió el centro de Italia. Península que se sintió el centro del Mediterráneo. Mar que se llama Medium Terre, el centro de la tierra. ¿Cómo no iban a tener vocación de mando? Vocación de polo, de acción, de la dinámica de las civilizaciones en el mundo. Y ese hombre esclarecido, que aunque acabó con la república, tuvo la suficiente grandeza individual como para justificar el paréntesis dictatorial, ese hombre cayó abatido a puñaladas a media vida, a media obra, por una decisión de Bruto, su ahijado, muy posiblemente su hijo natural, y su constante protegido. ¿De dónde Bruto viene a ser? Pues quizá el más grande de los magnicidas, el peor de los magnicidas y de los ingratos. Pues ahora a ver cómo lo hacemos. Porque no tenía que empezar así. Tendremos que tratar de ahondar, apoyándonos en la documentación que nos ha llegado, teniendo en cuenta cuando es directa, cuando no lo es, tratar de ahondar en sus motivaciones. Esta es una tesis que venimos proclamando hace 20 años y por la cual ustedes forman parte de una familia. Todos estamos de acuerdo en que nadie puede ni debe ser calificado ni por lo que hace ni por lo que dice, sino por lo que quiso hacer. Lo haya hecho o no lo haya hecho. Pero si lo quiso, si lo intentó, no se le puede imputar que no lo haya logrado si lo intentó con todas sus fuerzas. Y si no lo quiso, no tiene ni mérito ni culpa. Simplemente sucedió a través o a pesar de él. Y de quien no conozcamos las motivaciones, nunca podremos decir que lo conocemos. Sabemos cómo se expresa, pero no sabemos ¿por qué se expresa? ¿Sus palabras? No, eso es lo de menos. ¿Su cara? Mucho menos. La máscara facial, nunca atiendan a ella. Sus palabras quizá están dichas para disimular sus pensamientos. ¿Cuáles son sus motivaciones? Son tan hondas que la misma persona no las conoce. Una ciencia en pañales surge de nuestras universidades para enseñarnos a conocernos a nosotros mismos. En el templo de Delfos estaba el señalamiento, conócete a ti mismo, y todavía no se ha logrado. Sin embargo, decimos que estos son buenos y que estos son malos. ¿Cuáles serían las motivaciones de Bruto respecto a César? En primer lugar, seguro, una gran turbación, una alteración. Esos hijos ilegítimos nunca están realmente seguros de su paternidad. No saben quién realmente fue el padre. En el caso de Bruto, se decía, se murmuraba. Unas veces se le decía a él como injuria, otras veces como alabanza. César nunca lo aseguró. Él mismo no lo sabía. César sabía que por el tiempo en que Bruto nació, la madre de éste era su amante, Servilia. Pero no podría asegurar César de que él fuera su único hombre en aquel momento de su alterada biografía. Servilia fue mujer de muchos hombres. Y César, hombre de muchas mujeres. Bruto, pues sí. Existe una coincidencia de nombres sobre la fecha de su concepción. Pero ello en cualquier momento podía no significar nada. Perdón, podía significar nada. Cicerón estaba seguro. Esta gente que escribe siempre está segura de esas cosas. Cicerón estaba seguro de que Bruto era hijo bastardo, ilegítimo de César. Esa incertidumbre, cimbra ya toda una existencia. Esa es una falla inicial. Se necesitó ser un Leonardo para lograr que la ilegitimidad constituyera un reto de superación. Bruto no fue un hombre grande, fue un hombre que creció y vivió junto con otros que sí fueron grandes, unos magníficos y otros pésimamente grandes, pero él no lo fue. Y la bastardía sí constituyó un mal principio, un sabotaje. Su madre tampoco le pudo aclarar el secreto. Y Bruto fue un niño y luego un muchacho que adivinaba en los demás la sonrisa irónica, la burla sarcástica, el comentario a su paso. Enfermizo, neurótico, la neurosis, un experimento que si sale bien, de ahí sale un genio, pero ¿y si no sale bien? Inseguro. Al propio tiempo, como hombre de su época, como intelectual que lo fue, como moralista que acabó siendo, esas gentes que siempre hablan de la virtud y acaban publicando un libro sobre ética. Él se percataba de la importancia de Julio César, al que admiraba como militar, más tarde como estadista y siempre como humanista. Admiraba a César como al más grande de los hombres de su época, al propio tiempo que lo detestaba por haber hecho de él un bastardo y por haber hecho de su madre una prostituta. De ahí, pues, dos polos en fricción: admiración y animadversión o aborrecimiento por una misma persona. Sabemos que lo admiraba porque en muchas ocasiones se expresó de él con apreciaciones más que filiales. Pero por otra parte, estaba resentido con aquel hombre que podía haber hecho de él un príncipe, heredero del más grande de los imperios occidentales. Y sin embargo, lo transformó en un aristócrata equívoco de las reuniones romanas. Grave estaba siempre Bruto, pensativo, como tratando, sin lograrlo, de resolver un problema íntimo. ¿Cómo no podía admirar al héroe que fue su padre? Aquel hombre que, pues antes de ser emperador, antes de ser tirano, antes de ser conquistador de Francia y del norte de Italia, antes de partir para el Asia Menor, antes de ser general, a los 17, 18 años, cuando era todavía ayudante de un militar, en un viaje de Roma a las costas del Asia Menor, fue apresado por unos piratas que lo llevaron a su guarida de Cilicia y pidieron por él 20 talentos de rescate. Y Julio César, 18 años, se enfureció y dijo: ¿cómo es posible? Por mí 20 talentos. ¿Creéis que por 20 talentos voy yo a mover un dedo? ¿Voy a enviar un criado por 20 talentos? Yo valgo por lo menos 50 talentos. Si los aceptáis, vamos por ellos. Si no los aceptáis, me quedo aquí para siempre con vosotros, crasos ignorantes. Y los piratas, pues tuvieron que pedir 50, que son un poquito más de 4 millones de pesos actuales. Hoy se la cuenta al cambio de hoy. 4.656.000 y pico de pesos. Y ya por 50 talentos, el muchacho sí envió un criado a Roma a por el dinero para que lo liberaran. Lo pagó, y una vez liberado, que no liberto, fue a la ciudad de Mileto, fletó unos cuantos barcos, marchó contra la guarida de los piratas, los apresó y los crucificó. Dice el cronista: pero como era ya desde muchacho hombre grande y misericordioso, antes los degolló. Desde luego que hechos como estos, anécdotas como estas, de las que está plagada la vida de César, hombre tan importante como divertido, nutrían el interés de Bruto. Pero a medida que creció, supo también otras cosas de su presunto padre. A medida que creció, supo que Servilia, su madre, no había sido su única amante, aparte de sus cuatro esposas sucesivas, de las cuales creo que solamente Pompeya murió. Cuatro esposas sucesivas en Roma, dos reinas, Cleopatra y Eunoe, multitud de damas galas y Servilia también. Servilia había llegado a extremos deplorables para conservar el interés del joven César, aturdido y distraído cada día por nuevos amores. Mientras ella vivió, le fue fiel. Y se dice que llegó al extremo, para retenerle, de ofrecerle a una hija suya, Tercia, hermana de Bruto. Sí sabemos que durante la guerra civil, con el apoyo de César, Servilia pudo comprar a muy buen precio bienes confiscados a los aristócratas. Tan buen precio que se consideró abusiva la oportunidad que se le dio a Servilia de comprarlos. A lo que advirtió Cicerón: Tercia deducta, es que dedujeron una tercia del precio. Terrible debió ser para Bruto saber que ello circulaba entre los romanos. Tercia deducta, se dedujo una tercia. También circulaba entre los romanos que César había perdido su inocencia no con una mujer, sino con un rey. Y que apenas avanzado en su adolescencia, pudo decirse de él, desde luego por un maledicente, que era el hombre de todas las mujeres romanas y la mujer de todos los hombres romanos. Eso supo también Bruto. Y eso pesó, eso atenuó la admiración que sentía por aquel jefe, por aquel líder, por aquel hombre público, a los que para preservar, pues hay que ver en perspectiva o sobre su pedestal. Si lo ven de tú a tú, pues los verán tan lamentables como tú. Sí era excesivo lo que se decía de César. Sí fue grande a pesar de todo esto. Quizá no fue culpable de tanto. Sin embargo, supo atravesar esos difíciles periodos primeros de su vida hasta llegar a la sublimidad. Pensemos en que se trata de un singular periodo de la historia de Occidente. Nunca digan ni acepten que se diga que el cristianismo luchó contra el paganismo y lo reemplazó. No es cierto, el paganismo ya había muerto. Los romanos, en cuanto constituían una mente, sus filósofos, sus eruditos, sus artistas, sus políticos, ya no creían en sus dioses. Existía una inercia y un respeto a la tradición. Los templos estaban abiertos y los cultos se verificaban pomposamente, pero el espíritu antiguo no existía ya. Se sabía que los dioses eran copias de los helénicos olímpicos y que aquellos, a su vez, eran producto no de la fantasía, pero sí de la elaboración fantástica de sus poetas y escultores. El cristianismo vino a llenar algo que ya estaba vacío. Pero desde que murió aquel mundo hasta que se oyó la voz de Jesús de Nazaret, vivieron esos hombres. Y no tuvieron otro gobierno moral que el de sus propias conciencias, no orientadas ya hacia ningún polo, o todavía. Y podemos afirmar que integralmente, en conjunto, se comportaron como civilización con mucha decencia. Desde que murió el paganismo hasta que se oyó el Evangelio de San Juan. Va analizando Bruto la ascensión política de Julio César y aquellos hechos heroicos, aquellos gestos y aquellas gestas verdaderamente épicas, aquellos aciertos políticos, aquellas pirotecnias diplomáticas, cada vez analizadas pausadamente, le parecieron más grotescas. Es tan fácil complacer a un pueblo con diversiones públicas, con espectáculos constantes, con tesis accesibles, con la creación de problemas ficticios para el olvido de los verdaderos temas que nos corroen. Es tan fácil mantenerlo contento con pan y circo. Pero el observador atento piensa quién es el que conduce y cómo conduce a ese pueblo, que va contento, pero no sabe hacia dónde, en qué dirección. La misma palabra demagogia, ¿por qué tiene un sentido peyorativo? Siendo así que simplemente significa conducción de población, porque casi siempre se ha llevado a cabo de manera lamentable, o equivocada, o fraudulenta. Y Bruto ve en esos gestos demagógicos de Julio César una posible segunda intención. Es tan generoso, es tan risueño como aparece, tanto ama al pueblo que constantemente experimenta la necesidad de festejarlo, o lo hace porque lo necesita, porque lo ha calculado, porque lo tiene previsto, porque forma parte de sus planes y porque él sí se dirige a un fin determinado que va a conseguir. Esos espectáculos públicos, esas comidas para hacer olvidar que no hay trigo en Roma, y sin embargo se sirven banquetes en 22.000 mesas públicas a la vez, en un mismo día, para que la gente diga qué bien estamos, cuánta es nuestra prosperidad y cuán esclarecido nuestro líder, sigámosle. Esas batallas navales ficticias solamente para la diversión de miles de romanos, una batalla naval en Ostia en la que mueren 12.000 esclavos y se hunden todos los bajeles. Es porque sentía la necesidad de congraciarse con quienes amaba, o en su intimidad despreciaba a aquel pueblo, ignorante y vasto, pero lo necesitaba emergentemente para la consecución de sus fines. Eso se preguntaba Bruto. Fue luego advirtiendo Bruto que Julio César iba haciendo su gobierno. Un gobierno, como se dice, con impronta personal. ¿Está bien? El sello de su individualidad. ¿Está bien? Pero con una configuración propia de su manera de visualizar la sociología. ¿Está bien? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues a una dictadura. Un gobierno hecho a la medida de las circunvoluciones cerebrales y de las aurículas y ventrílocos del gobernante. Un gobierno en el que ya el Senado no era más que un cuerpo honorífico, consultivo, al que sabiamente aumentó de 600 miembros a 900. Eso era para respaldar la autoridad del Senado o para diluirla. Y entre esos 900 había libertos, cosa inaudita, según Cicerón. Antiguos jefes galos, recién sometidos, y entraban como senadores en el Capitolio. Y soldados suyos, en premio a sus labores y a sus esfuerzos durante tantos años, a algún gesto heroico quizá, senadores de repente, padres de la patria. La Asamblea Popular, el cuerpo ejecutivo de mayor importancia, pero de difícil convocación, quedó también reducida simplemente a la costumbre de refrendar nombramientos hechos por Julio César. Leyes y gentes amigas, encargos recién creados. Eso lo vio Bruto más todavía que Cicerón, porque Cicerón, como cabeza, como polo intelectual del Partido Conservador, se alegraba de las exageraciones de los liberales y con las de ellos de Julio César, porque él era un caudillo liberal, y con cada equivocación pues ganaban puntos los conservadores. Pero Bruto se resentía como hijo de que ese padre fuera tan discutible, incluso como máxima autoridad, como estadista. Se estaba aboliendo la República y, así como hemos dicho que fue el fundador de la dinastía imperial, podríamos decir que fue el sepulturero de las garantías democráticas, el asesino de la democracia, de la República Romana. Pero mientras él vivió, su vida y su obra constituyeron un prodigio tal que nadie se percató de que la democracia había muerto, o por lo menos había quedado eclipsada bajo la irradiación de su personalidad. Cuando él murió, se dieron cuenta de que había muerto él y que antes de morir él, él había matado la democracia. Y que después de él, ya solamente una serie de dictadores podrían ocupar aquel lugar, más o menos apoyados por un Senado ficticio y por una asamblea aduladora. Él pidió el cargo de dictador, el que dicta, es decir, el que da leyes, es decir, el constituyente, además del gobernante, el que primero piensa, luego elabora, luego expresa y proclama sus leyes y a continuación gobierna según ellas. Dictador. Primero dicta la constitución, luego la ejecuta. Lo pidió por 5 años, no se le concedió. Aumentó los senadores amigos, se le concedió por el Senado. Lo pidió por 10 años, se le concedió. Lo pidió de por vida, se le concedió. Y por fin pidió un cargo que hasta entonces políticamente no había existido: imperator, emperador. No con el sentido posterior, medieval, con el que nosotros lo hemos heredado. Emperador se consideraba el comandante en jefe de las fuerzas del ejército durante una campaña, para que no tuviera necesidad de atender órdenes y perder un tiempo valiosísimo. Podía tener todas las iniciativas y ejecutarlas per se. Emperador. Pero nunca se había pensado en un civil emperador, y menos en situación considerada no emergente. Él pidió para sí ese cargo se le concedió. Y seguramente esperaba otro, que para sus tiempos era mayor, rey, rey, el poder y la gloria, no representativo, sino autócrata, rey. Ven, un tiempo en que emperador significa menos que rey. Ya estaban a punto de dárselo ese cargo. ¿Qué faltaba? Que lo pidiera. Que lo pidiera. Se lo habían insinuado. Había dicho que todavía no. Pero si César hubiera sido proclamado rey, eso pensaba Bruto. Kaiser, zar, en germano y en eslavo son palabras que vienen de César. César, el que manda por quien es. Y a fe que en él no podría parecer extraño. Fue siempre en rey, fue siempre su vida, una vida en emperador. Ese fue su contexto. Esa fue su grandeza, pero ¿qué precedente establecía?